Buenos días y gracias por estar nuevamente. Bueno, sí, nosotros empezamos nuestras reuniones hace ya 20 días y estamos trabajando, digamos, en situaciones emergentes, pero también en una agenda con la idea de planificar nuestro trabajo. Y sigue siendo una de las grandes preocupaciones el tema de las niñeces y las juventudes. Creemos que, digamos, no solamente la pandemia, sino la crisis actual ha profundizado la desatención y, bueno, nos preocupa desde distintos lugares, digamos, ¿no? Este es uno de los temas emergentes. Las condiciones materiales en las cuales estamos, están particularmente las familias de estos barrios, bueno, genera algunas situaciones que me parece que hay que atender de manera integral, ¿no? Y un poco esa es lo que estamos trabajando. Desde el territorio, la posibilidad de mirar las problemáticas de manera integral y, bueno, y lo mismo quisiéramos que pasara en otros ámbitos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas preocupaciones? Vos recién nombraste algunas, pero sé que, bueno, que se está viendo también un desfinanciamiento a ciertos sectores y a ciertas políticas públicas que, bueno, que justamente están ahí para acompañar, ¿no?, las vidas de estos adolescentes o de estas familias. Sí, nosotros veníamos haciendo un diagnóstico desde la red de la importancia que son los espacios para niñeces y adolescencia, que nosotros hace años venimos diciendo que es necesario que hayan más espacios en este territorio. O sea, hay una población de más de 40.000 personas solamente en estos barrios, entonces veníamos trabajando con esa cuestión y para poder empezar a pensar espacios de escucha hacia jóvenes. Pero bueno, en el medio pasan cosas y nos enteramos, por ejemplo, que los espacios preventivos de SENAF, que están acá en el territorio, se van a ver modificados en sus propuestas y en el alcance con la población con la que trabajan. Por ejemplo, el caso de La Viruta, se está planteando el cierre y de trasladarlo a la Junta Vecinal del barrio Mi Bandera, pero para que ya trabaje con otra modalidad, ya no sería La Viruta. Por eso nosotros estamos hablando del cierre. Y ahí lo que nos preocupa es que hay el trabajo que venimos haciendo en la comunidad y los 22 niñas con los que trabajamos y los 15 adolescentes con los que venimos construyendo un trabajo de hace años. O sea, este año vamos a festejar los 10 años de La Viruta, no es una cuestión menor. Hay una cuestión de identidad, de pertenencia, de construcción colectiva que se pierde si se cierra el espacio. Y de haber acompañado, ¿no?, la trayectoria de todos esos chicos que han pasado a través de La Viruta. Recordemos, La Viruta actualmente funciona en el CEN 19. Nosotros estamos funcionando en la SRN 19, nosotros estamos con las actividades, estamos ahí, estamos resistiendo. De hecho, los padres están movilizados, han salido en algunos medios, van a seguir saliendo, están pidiendo por la continuidad del espacio. O sea, hay una campaña en nuestra página de Facebook donde estamos pidiendo el no cierre del espacio. Y es como lo que estamos trabajando a nivel provincial entre compañeros. O sea, si hay una urgencia o hay una demanda puntual en algún lugar, está bien, pongámonos a trabajar, pero colectivamente. O sea, que se nos escuche a los trabajadores, que pensemos dispositivos de intervención con un abordaje integral, no esas cuestiones que vienen enlatadas desde arriba y que no nos dejan lugar ni a opinar ni a poner ahí en juego y nuestra experiencia. O sea, porque estamos hace 10 años en el territorio, algo sabemos, no sabemos todo, pero algo sabemos y estaría bueno compartirlo y construir colectivamente, incluso que puedan venir a la red y que hagamos un diagnóstico entre todos. Se ha hecho en otras ocasiones, ¿no?, el pedido para que distintas autoridades de estos, ya sea de todos los actores que intervienen acá en territorio, se acerquen a la red, ¿no? Sí, siempre se hace y me parece que estamos en un contexto de mucha crisis. Cuando están las crisis como las tenemos, siempre afecta a los más vulnerables, y los más vulnerables son los niños, los adolescentes, las madres, las mujeres, las mujeres embarazadas, las niñas embarazadas, y me parece que eso hay que mirarlo desde otro lugar. Como ex integrante, porque ya soy jubilada, de todo el tema SENAF, Creo que hay que tener una mirada crítica de la situación, primero a nivel nacional, que se han cerrado las secretarías, y eso ya es un tema, ¿no? Y aquí, o sea, hay que sacar a los niños de la calle. No podemos y no debemos seguir con modelos estancos, que me parece que lo que decían mis compañeras es totalmente, cuando uno tiene años trabajando en territorio, primero que lo conocen como persona, y si la gente te pide, es porque realmente hay algo que hiciste, un impacto en esa familia que es beneficioso para el barrio. No podemos sacar, decir, desvestir un santo para poner otro, porque no sabemos cómo nos va a ir. Lo que sí sabemos es que tenemos que tener más prevenciones en los barrios. En la medida que trabajemos la prevención, o como le quieran llamar, ¿no? No tendríamos tantos ni cainas, ni tanto pagano, ni tanta gente. Siempre habría, pero no tanta. Cuando no trabajamos en el territorio y nos quedamos con una mirada parcial, sin escuchar a los que estamos en los barrios, a los que recorremos, a los que acompañamos a la familia, pasan estas cosas. Y la verdad que no hay dinero para despilfarrar, pero sí el dinero tiene que estar bien puesto, y creo que no se lo está poniendo en su lugar. Yo quería hacer una acotación también, porque ayer tuvimos una reunión y una de la directora del programa dijo que son rumores y que no nos dejemos llevar por esas cuestiones, pero bueno, a los hechos puntuales nos remitimos, a los datos, pero la semana pasada disolvieron el ECOS de CONESA, o sea, CONESA ya no tiene un espacio preventivo promocional, y también el de ECOS Cipolletti. Cipolletti también, esa ciudad se quedó sin un espacio preventivo promocional. Entonces, no es que nosotros estamos asustados o que a veces dicen, che, pero este reclamo viene de hace rato. No, es que todos los años van cerrando de a uno, de a dos, ya cerraron dos. El año pasado cerraron Catriel, cerraron San Antonio Este y cerraron Jacobacci. Si nosotros hacemos el recuento del año pasado a hoy, son 5 espacios preventivos promocionales que cerraron. Entonces no es un temor infundado, o sea, nos remitimos a los datos. Han cerrado y no han fortalecido los espacios. Se ha ido personal por diversas situaciones y no han ingresado nuevos compañeros a suplir eso. Entonces, si vos no lo fortalecés a los espacios, si vos no contratás personal o reubicás personal, vos no los estás fortaleciendo. Todo lo contrario, vos los estás vaciando. Entonces, la política de este gobierno para las infancias y adolescencias en los últimos años ha sido la del vaciamiento de los espacios preventivos promocionales. Vale, ¿cuántos hay actualmente acá en la ciudad? Y está el Galpón Amarillo, está el Eco Seferino, está en la casita de Nehuén, está el Ecos Lavalle, está el Hueche La Viruta y está en el Cóndor, que son 3 compañeros en el Cóndor. Nosotros en el Hueche La Viruta somos 4, en el Lavalle son 5 y así. Y está el Eco Seferino también. Seguiremos entonces al tanto de esto. Imagino, bueno, desde la red, armando justamente, valga la redundancia, una red para poder dar a conocer esta situación y poder, bueno, dar marcha atrás con estas decisiones, ¿no? Sí, en realidad nosotros hemos, desde el año pasado, que hemos emitido algunas notas, circulado algunas notas, invitando, digamos, a los referentes y a quienes toman las decisiones a poder, digamos, construir un espacio de diálogo. El año pasado tuvimos algunos encuentros, pero que, bueno, como nos pasó durante 18 años, como que tiene la red, teníamos esas grandes reuniones para, nada, después seguir quienes estamos hoy, ¿no? Y una de las cosas que nos parece interesante, digamos, no solamente escuchar a los trabajadores, que muchos llevan años trabajando en el territorio y conocen de esta construcción de la que hablan, sino también a los niños y niñas y jóvenes, que me parece que son los que tienen un montón para decir, y a las familias, ¿no? Creo que, bueno, algo que ya se dijo, que en las crisis como estas y luego de la pandemia, no solamente las instituciones están totalmente desarmadas, y me parece que es un momento para fortalecer vínculos, encontrarnos, a pensar y cuando más seamos mejor, porque me parece que la creatividad aparece en estos momentos de crisis, pero si solamente algunos piensan y ordenan, es bastante difícil porque se torna como un escenario de bueno complejo, de tensiones, de mucha conflictividad, que solamente me parece que esa tensión baja cuando se generan espacios de diálogo, espacios de cuidado, ¿no? De espacio de mirar a los trabajadores, a la familia, a los compañeros, de manera, bueno, desde el cuidado, de manera más amorosa. Entonces, bueno, un poco eso, y pensar políticas integrales, digamos, no solamente las secretarías de niñeces y familias, adolescentes y familias, sino que también me parece que otras áreas como educación, como salud, bueno, seguridad, que es un poco lo que nosotros hemos intentado el año pasado, que con muy poco éxito, podamos pensar de manera integral las políticas y particularmente en estos territorios, digamos, que son los más empobrecidos históricamente, ¿no? Vulnerados en sus derechos. Así que bueno, nosotros nos reunimos todos los miércoles, hemos vuelto a hacer las reuniones en la salita, o sea, en el Centro de Salud Andriani, así que el miércoles que viene feriado, pero después veremos cómo seguimos, pero estamos todos los miércoles a las 11 acá en la salita.